Ahora, ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo en momento. Todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Un placer, ¿todo bien? Muy bien. Buena semana para ti también. Bien, bueno, linda jornada acá en la capital. Y bueno, hoy tenemos fútbol, una semana que vamos a tener bastante fútbol, porque ya entramos en la etapa de octavo de final de Copa Uruguay. Te diría que empiezan a aparecer muchos equipos en escena, porque es real que hubo Clásico de Verano, que hubo Copa Serie Río de la Plata, que algunos equipos tuvieron competencia, pero no todos. Y hoy tenemos 20:30 en el Estadio Campeón del Siglo, el partido entre Peñarol y, bueno, Boston River, que se va a jugar 8:30 de la noche y que obviamente, bueno, genera la posibilidad de estar. O sea que no lo había reconocido, disculpame, Jorge, pero quiero saludar acá al profe Peluso, que me lo acabo de cruzar por la calle, pero qué pinta de deportista, profe. Estoy en vivo para la gente de Aspen en Punta del Este. Estamos saliendo en vivo para la gente de Aspen en Punta del Este. ¿Anda bien, profe? Bien, muy bien. ¿Qué? Bueno, un saludo a toda esa gente. Parece un tenista. Sí, mi vida es una vacación permanente, ¿no? Ya estoy jubilado. Los que tienen que trabajar son ustedes, la fuerza joven. No es quien quiere, no es quien quiere, Federico, es quien puede. ¿Cómo? Estamos charlando. Jorge, que está escuchando acá el profe Peluso. ¿Qué? Bien, buen día. No, digo que no es quien quiere, es quien puede. Ah, vivir después de 40 años de trabajo. Ya hizo mérito, ya hizo mérito el hombre. Seguro. Se debe, por lo menos, se debe intentar. Bueno, profe, que disfrute. ¿Qué hace por acá por el barrio? Vine acá a hacer una tarea administrativa. Sí, muy bien. Exactamente. Estamos acá preparando, además, hablando de vacaciones. Me voy con mi nieto, me voy unos días de vacaciones mano a mano con mi nieto. Qué cosa más. Sí, divino. Bien, ustedes todavía no están en edad de eso. El nieto no. Está con sus hijas, sí, y que me parece muy bien. Yo ahora nieto... ya es la etapa de los nietos. Bueno, lo veo el domingo en el polideportivo, profe. Sí, claro, por supuesto. No se me vaya muy lejos. Hoy arranca, ¿no? Hoy tenemos todo, fútbol. ¿No? ¿Está pronto? ¿Va a haber fútbol hoy? Sí, claro. Seguro. Puede que no coma algún día de mi vida, pero ver fútbol siempre, todos. Bueno, a ver si va a pasear a Punta del Este, que allá la gente de Aspen lo espera. Sí, vamos a andar por allá cerca, sí. Bueno, vamos a andar por allá cerca. Gracias. Bueno, profe, un abrazo grande para la gente de bien, allá. Bien, saludos. Será bienvenido por acá si nos viene a visitar. Gracias, profe. Escuchá, justo vos podés creer que me acabo de encontrar con el profe Peluso acá, justo cuando estaba charlando contigo. Y bueno, por lo menos para saludarlo, por aparte es compañero ahí del canal. Seguro. Ayer estuvimos charlando un rato. Seguro. Con él. Claro que sí, muy bien. Bueno, te decía que hoy Peñarol Boston River arranca la Copa Uruguay 20:30. Bueno, para Peñarol es un partido eliminatorio, pero clave, ¿no? Está la lista de jugadores convocados. El que no está es Maxi Olivera, no está Ángel González también en Peñarol, y bueno, van a ser bajas sin duda para este partido. Pero bueno, hoy debuta Guzmán Rodríguez, hoy ya va a estar a la orden Gianoli. Dicen que ataja Aguirre hoy en Peñarol, que sería uno de los cambios fundamentales que hace Aguirre para este estreno. El más probable equipo hoy de Peñarol es con Aguirre en el arco, Byron Castillo, Guzmán Rodríguez, Coelho y Diego Sosa, el argentino, en lateral izquierdo. En el medio va a estar Damián García. La duda era si Nacho Sosa arranca jugando o Gastón Ramírez. Y después, bueno, Cabrera, Darias, Leo Fernández y Maxi Silvera, el 11 de Peñarol, para jugar hoy con Boston River. Mañana llega Aké Loba, el delantero marfileño. Está llegando mañana a Uruguay para incorporarse también al plantel de Peñarol, y es otra de las incorporaciones que tiene el carbonero para esta temporada, frente a un Boston River que tiene varios jugadores conocidos, un técnico nuevo, Chadson Viera. Primera vez que lo vamos a ver jugar, tuvo varios amistosos, pero bueno, primera vez en esta chance de partido con público para Boston, dirigido por Chadson Viera. Bruno Damiani, Juan Manuel Ramos, Juan Manuel Gutiérrez, Emiliano Gómez, son algunos de los jugadores más importantes que tiene este equipo de Boston. Gianfranco Ayala, un zaguero muy interesante que también en algún momento estuvo en la mirada de Peñarol, son algunos de los jugadores que, bueno, salen a escena hoy en el partido que arranca 8:30 de la noche. Bien, y contame algún partido más para las jornadas que vienen, a ver. Bueno, mañana martes tenemos Liverpool Nacional. Hoy, ya te lo doy como novedad, Luciano Rodríguez ya empezó a entrenar con Liverpool y la idea es que mañana juegue contra Nacional. Uh-huh. Así que, bueno, precioso partido, ¿no?, entre Liverpool Nacional. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde. A las 5 mañana. Hoy 20:30 Peñarol Boston River, mañana a las 5 Liverpool Nacional. Si llega a ganar los dos grandes, si pasan Peñarol y Nacional, se cruzan la semana que viene, el lunes de carnaval, en clásico de cuarto de final de Copa Uruguay. Mira. Así que bueno, habrá que ver qué pasa con respecto a si tenemos un clásico o no el lunes que viene, ¿no? ¿Cómo son las definiciones, dijiste? ¿Directo por penales? Es el partido eliminatorio, sí. 90 minutos y penales. Y penales, bien. Y penales. Bien. Si hay empate, penales. Después el miércoles tenemos Wander River, también otro choque directo. Y el jueves Montevideo City Torque con Deportivo Maldonado, también la actividad de esta semana por Copa Uruguay. Esto con respecto, bueno, un poco a lo local, donde, bueno, tenemos mucha actividad esta semana, como te decía. Hoy también arranca, a ver, con dolor, la fase final del preolímpico, ¿no? El viernes sí. Terminó Uruguay con empate 3-3 con Argentina, una campaña que de 12 puntos hicimos 4. La verdad que el equipo generó mucha situación de gol, hicimos varios goles, pero también fuimos un colador, ¿no? Nos hicieron muchos goles en el torneo y lamentablemente el equipo no pudo avanzar. Hoy juegan Brasil, Paraguay y Argentina, Venezuela. Son los 4 equipos que van a jugar toda la semana, 3 partidos todos contra todos, para ver quién hace más puntos y quiénes son los 2 que van a París en el año 2023. Ayer viajó Marcelo Broly a Emiratos Árabes Unidos, va a ser el técnico de la selección de Emiratos Árabes. Hoy llega el contrato por 3 años para Marcelo Broly, que va a dirigir ahí en ese país, en la selección. Y después lo otro, Jorge, bueno, muchos goles uruguayos fuera del país, ¿no? Y varias ligas que se están poniendo lindas. Por ejemplo, en España, el clásico entre Real Madrid y Atlético Madrid terminó 1-1, lo empató en la hora de Atlético Madrid con gol de Llorente. Empató el Girona, hay diferencia de 2 puntos entre Real Madrid y Girona. 58 para Real Madrid, 56 para Girona. En la Premier, el Arsenal ganó al Liverpool y se puso a 2. Liverpool tiene 51 puntos, Arsenal 49, el City tiene 2 partidos pendientes y se puede quedar primero si gana los 2. En Argentina, ayer River fue una máquina, le ganó 5-0 a Vélez. Newell's de Mauricio Herrera, Newell's con un gol del Colo Ramírez, le ganó a Belgrano 1-0 y es puntero. Hoy juega Tigre con Boca. En Italia, el clásico lo ganó el Inter 1-0 contra Juventus. Y bueno, en forma aislada hubo varios goles uruguayos, ¿no? El fin de semana, Bruno Méndez hizo un gol para el Granada en el debut de Pelistri como jugador de Granada, empataron 1-1. Agustín Álvarez Martínez, el canario, el ex 9 de Peñarol, hizo un gol para la Sampdoria. Te decía el gol de Colo Ramírez en Argentina, el gol de Sarabia para Gimnasia también en Argentina, que le ganó 1-0 a Independiente. Esta semana también tenemos Copa Libertadores, mañana debuta Defensor Sporting. Y esto también es igual que Copa Uruguay, es mano a mano, pero son 2 partidos, es ida y vuelta. Mañana en Venezuela juega Defensor Sporting con Puerto Cabello, partido de ida, la semana que viene acá en Montevideo, y el ganador se va a enfrentar a Nacional en la segunda fase de la Copa Libertadores. Así que ojalá que Defensor Sporting pueda pasar, porque le significa mucho económicamente, y después se van a cruzar uno de los uruguayos ahí en escena, ¿no? Entre ellos Defensor Sporting y Nacional, si es que Defensor pasa. Y después lo otro, Jorge, que te quería contar, que me parece que está bueno porque ayer se supo, es el tema del Mundial 2026, que es el próximo Mundial que tenemos arriba de la mesa. Mundial que se va a jugar en Estados Unidos, en México y en Canadá. Ayer se supo, el Mundial va a tener 48 países, es la gran diferencia, ¿no? Pasamos de 32 a 48. Van a ser 12 grupos de 4 equipos y van a clasificar los 2 primeros de cada grupo y los 8 mejores terceros. O sea que hay mucha chance de avanzar siempre a la próxima ronda. Pero lo que se supo es que el partido inaugural se va a jugar en México, en el Estadio Azteca, y la final del torneo se va a jugar en New Jersey el 19 de julio del 2026. 78 partidos se juegan en Estados Unidos, 13 partidos en México y 13 partidos en Canadá. Hay muchas sedes, hay 11 sedes en Estados Unidos, 3 sedes en México y 2 en Canadá. Es un mundial que te diría que el 80-90% se lo lleva a Estados Unidos y que luego se repartió algo con México y algo con Canadá. ¿Y en tiempo cuánto dura ese Mundial? Casi 40 días. Fíjate que arranca el 11 de junio y la final está prevista el 19 de julio. Pero es el próximo Mundial que se nos viene. México al final, bueno, aportó 3 sedes, Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Canadá tiene Vancouver y Toronto, y Estados Unidos, bueno, tiene un montón de sedes, muchas que van a ser sedes ahora de la Copa América, Seattle, San Francisco, Los Ángeles, Houston. La ciudad que va a tener más partidos del Mundial es Dallas. Dallas va a tener 9 partidos del Mundial 2026, Kansas City, Atlanta, Miami, Boston, Filadelfia, Nueva York y New Jersey. El estadio MetLife es el estadio de la final del Mundial. Ahí van a jugar Uruguay-Bolivia este año por Copa América. Cuando estemos en el partido Uruguay-Bolivia por Copa América, es el mismo estadio de la final del 2026. Así que bueno, cosas que se ayer confirmó la FIFA con respecto un poquito al futuro que tenemos. Bien, veniendo un poquito más acá y antes de despedirnos, ¿qué información tenés de la Copa Libertadores U20? Bueno, con respecto a ese tema, estaba, creo que es Defensor Sporting, el otro que representa. Sí, Defensor y Montevideo City Torque, que son los que representan a Uruguay, que se va a hacer en el interior, Colonia y Maldonado, ¿verdad? Los que van a ser sedes, así que bueno, por eso también el campus tenía que justamente parar la actividad en la fecha 3 y 4 del Deportivo, le fijaron fuera de Maldonado para que se pudiera trabajar en el campus, sobre todo para poner otra vez el piso en las mejores condiciones. Yo estuve en el verano y lo había visto un poquito deteriorado, ¿no? O sea que ojalá que se pueda recuperar de vuelta, porque se había hecho una inversión muy grande también el año pasado cuando se fue a jugar Copa Sudamericana, y la verdad que en enero cuando vi algún partido de la Copa Serie del Río de la Plata, vi algún sector que no estaba bien del campo Maldonado, y creo que por eso se para poner la cancha en condiciones para, bueno, lo que va a ser la Copa Libertadores. Ya hemos tenido inspecciones de Conmebol en estos días acá, y justamente la misma funcionaria de Conmebol que había estado en la etapa preparatoria del piso del campus para la final de la Sudamericana, fue que estuvo por acá y pidió justamente el resembrado, y por eso ya se paró la actividad por unos cuantos días en el propio campus para ir preparando la cancha y que se llegue en tiempo y forma, porque es en marzo, el campeonato es en marzo. Sí, ¿no? sí, es en marzo la Libertadores, que la Libertadores U20 ha crecido mucho. Bueno, también tuvimos la chance de que Peñarol la ganara, sí. Nacional la ganara, entonces la verdad que los equipos uruguayos han hecho un ruido, ¿no? Con varios jugadores que han surgido también de la Libertadores U20, y que me parece notable que puedan aparecer y crecer, ¿no?, en ese aspecto. Así que bueno, ojalá que tengamos un gran torneo. Capaz que, a ver, en cuanto a difusión, cuando no está Nacional y Peñarol siempre se pierde un poquito, sí, ¿no?, la efectividad. Uh-huh. Pero bueno, está Defensor Sporting, está Montevideo City Torque, y eso también habla un poco del trabajo que hacen en formativas estas dos instituciones, que siempre sacan muchos jugadores, y que bueno, sobre todo Defensor Sporting tiene una escuela más larga en años, pero Torque, si hay algo que ha logrado el grupo City, más allá de la... Yo creo que en primera división les ha costado la estabilidad, pero a nivel de formativas han crecido muchísimo, y mucha gente elige ir a Torque justamente por la seriedad, los lugares de trabajo que se le da y las condiciones con las que pueden desarrollarse los chicos, ¿no? Federico, nos reencontramos el viernes, ¿te parece? Dale, con mucho gusto, ya con todos los partidos de Copa Uruguay, claro, sí. Y bueno, por supuesto también Copa Libertadores, así que bueno, con todas las conclusiones de la semana. Y ya sabiendo, si vamos a tener clásico o no. Sí, podemos estar en la antesala del clásico, claro. o de repente ya en otro tipo de partidos fijados para la semana que viene. Claro que sí. Buena semana para ti. Abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta. Información confiable.